Estamos acá en el Cine Teatro en el acto de 2 de abril por el homenaje a los héroes de Malvinas y estamos como primera nota del año con el presidente del Consejo Deliberante, el señor Germán Flores. Hola Turu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ale. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, Turu, es la primera nota que hacemos en el año con vos, en este nuevo rol de presidente del Consejo Deliberante. Primero, preguntarte cómo te sentís con esta situación que estás viviendo con respecto a asumir la presidencia, sobre todo desde tu situación de opositor al gobierno de Soria, y cómo vas a encarar este año que es larguísimo y calculo que, bueno, va a ser muy trabajoso. Sí, bueno, Ale, mira, en lo personal, cuando me preguntas cómo me siento, y bueno, esto lo hago con la misma responsabilidad que lo vengo haciendo ya hace más de 6 años que soy concejal de la localidad. Este año tenemos la responsabilidad mayor todavía, que es presidirlo. Es la primera vez en la historia de la localidad que un dirigente opositor le toca presidir el consejo. La verdad que eso es algo, en lo personal, algo que enorgullece. Pero como te dije, lo tomo con la responsabilidad que se merece, como se merece la localidad, como se merece toda la gente que confía en nosotros y nos puso en esa Hola, buen banca. día. ¿Cómo va? Entonces lo venimos haciendo con esa responsabilidad. Y bueno, como bien decías vos también recién, es un año largo, pero sobre todas las cosas, ¿cómo va? Un año preelectoral, que eso no hay que dejarlo de lado. Porque si nos ponemos a ver para unas elecciones tanto provinciales como municipales, estamos a 12 meses. Entonces, yo creo que ya a partir de mitad de año empieza todo ese movimiento. Y bueno, así que nos va a encontrar también desde ese lugar. Así que vamos a estar tanto en el ámbito personal, Consejo Liberante y Político, un año, la verdad, que bastante desgastador por cómo pinta. Turu, se hablaba de desdoblar, de elegir en marzo del 2027 al intendente del pueblo, no se sabía qué iba a pasar con la gobernación. ¿Vos qué pensás con respecto a estos desdoblamientos? ¿Favorecen a la situación política del pueblo? ¿Crees que es mejor que se haga todo junto? Y mira, acá en el Jardín se rumoreaba que el intendente quería fijar la fecha de elección el mismo día que la provincia, por un supuesto acuerdo que tenían y demás, que después quedó claramente que eso descartado de lleno. Yo lo venía manifestando ya en su momento que eso no era tan así. El tiempo nos vuelve a dar la razón. Y con respecto al tema de las elecciones, muchas veces se usa esa estrategia. Porque subestimamos el electorado, me parece. Entonces decimos, ¿qué nos conviene? El electorado va a votar en su momento era de las OTE, que Areti. Peguemos la fecha a las elecciones, así nos arrastra. Y yo, viéndolo desde ese lado, lo tomo como una subestimación a la localidad nuestra, porque la gente no es tonta, la gente ya no come vidrio, la gente ya sabe cómo elegir tanto a nivel nacional, provincial, y sobre todo sabe cómo elegir en el nivel local. Y más con la gestión que se está llevando adelante, creo que no hay dudas que por más que la fecha de elecciones se peguen a la provincial, la gente va a saber votar bien a nivel provincial, pero también va a saber votar muy bien a lo que es el ámbito local, ¿no? Turu, bueno, obviamente el Consejo Deliberante se encarga de reformar, de promulgar ordenanzas, de atender al vecino. El año pasado se charlaba mucho sobre distintas situaciones del pueblo, bueno, de un proyecto para que Villa Juanita se haga un polo gastronómico, autorizaciones para eso, volver a abrir la calle peatonal a donde está la feria, reubicar la feria, muchos temas que se tienen que tratar, que tienen que ver con el día a día. Y bueno, recién estamos terminando la temporada, porque a nosotros se nos termina cuando termina la Semana Santa. O sea que a partir del 6 de abril hay que darle forma a todas estas situaciones que se conversaron el año pasado. Sí, mira, desde que yo asumí la presidencia, primero de marzo, esos temas todavía no los tenemos en agenda, o sea, no es que han entrado ya para empezar a tratarlos. Estamos con otros temas que por ahí yo la verdad que no le veo demasiada forma para encararlo. Por ejemplo, un proyecto de la concejal Ceballos de querer modificar la tarifaria. Pero ¿cómo, concejal? Si vos la aprobaste. Entonces, ¿de qué me estás hablando ahora? ¿Hubieras leído bien en su momento? Y te estarías evitando de presentar un proyecto donde eso nos va a tapar otros proyectos muy importantes, como lo que nos acaba de mencionar vos, Ale, recién. Entonces, son las cosas que por ahí veo que hay concejales que no trabajan con la responsabilidad que el cargo lo merece, porque si no, no puede estar presentando 2 meses después de haber aprobado una tarifaria, una corrección de las mismas tarifarias. ¿Qué quiere decir? Que desde que entró el proyecto de tarifaria al consejo, no lo estudiaste bien, no lo leíste bien y no tuviste al, al a la altura de lo que una tarifaria y un presupuesto se merece, ¿no? Nosotros como bloque y en lo personal, yo se lo manifesté a los concejales desde el primer día que entró esa tarifaria y presupuesto, después de haberlo estudiado en mi casa, les dije, esto es una locura si ustedes están aprobando esto. Pero bueno, cada uno sabe cómo proseguir proseguir en esos temas y el tiempo nos dio la razón, como te lo mencioné recién, porque a las 2 semanas de haber aprobado un presupuesto, ya querían haber un cambio de organigrama municipal. A las 2 semanas de aprobar la tarifaria, donde se retiraron los topes y las tasas se fueron altísimas, que eso estaba bien claro en lo que es la tarifaria. O se ve que la concejal no se tomó el trabajo de leerlo y estudiarlo bien, ¿no? Turus, bueno, vamos a participar del acto de 2 de abril. Hay mucha gente en el cine teatro. Nosotros todos los viernes tenemos en todas las mañanas el bloque de Consejo Deliberante, así que seguramente estaremos hablando bastante seguido para ir informándole a la comunidad lo que va pasando desde la parte legislativa del pueblo. Y Ale, te agradezco y está buena la iniciativa esa que estás teniendo. Tenemos la suerte que muchos vecinos nos están acompañando en la sesión del Consejo, creo que eso es muy importante, pero sobre todo para la gente que no asiste y demás, y que vos puedas ser un intermediario entre el Consejo y la localidad, nos parece muy bueno, así que te felicito por la iniciativa y sí, como decías vos, vamos a entrar al acto del 2 de abril, una fecha tan importante para todos nosotros. Mire el clima como está también, nos recuerda mucho. Nos lleva mucho a ese tiempo. Hace poco también aprobamos una ordenanza de exención de tasas y una exención para lo que es carnet de conducir para veteranos de Malvinas. La verdad que eso fue algo muy, muy lindo y emotivo también. Un pequeñísimo reconocimiento a todo lo que ellos nos dieron para todos los argentinos. Y bueno, este es un acto merecido a ellos. Lamentablemente por las condiciones climáticas no lo podemos hacer En la plaza. en la plaza, pero bueno, la emotividad va a seguir siendo la misma y bueno, un abrazo a todos ellos.